Exclusivo de Toro. Solita, querido, a ver. quiero contar lo mal que se vive, lo bien que se está. Exclusivo DJ Zorro. De parte del monito Pati Cantina, Esta noche saldré a emborracharme, andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste. Quiero curarme. Esta herida mortal no para de sangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Cantinero, sirva otro tequila que quitan heridas. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Che, gorda, Bati Cantina. Ya no podré volver a enamorarme. Sé que puedo mentir y fingir, pero no enamorarme. Y aunque tengas otro amor, nunca vas a olvidarme, porque tu boca mordió la pasión al besarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste. Quiero curarme. Esta herida mortal no para de sangrarme, para olvidarte. Cantinero, sirva otro tequila que quita mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿de qué me dejaste? Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me engañaste? Te quiero curarme. Esta herida mortal no para de sangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Cantinero, sirve otro tequila que quita mi herida, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Ay, cantinero, sirve otro tequila que quita mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste?